arañas de Marte. Aquí seguimos con nuestro resto 4-3-2-1 y hoy nos toca dos temas. La cosa se va complicando, chaval. Pues sí, nos está obligando a irnos hacia el rock progresivo, claramente, reto. Lo cual no nos importa, claro. Pero esta creo que si lo intentamos hacer con canciones de Kylie Minogue, la íbamos a cagar, pero bien. Eso sí. Bueno, pero podíamos habernos ido a la electrónica, o podíamos habernos ido al minimal, o podíamos irnos... Pero bueno, no importa. A la clásica, no importa. Que nos mola a nosotros el progresivo. Bueno, pues vamos a comentaros qué dos temas vamos a tener. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, vamos a comenzar con otro de los grandes grupos del rock progresivo de los 70. Uno de nuestros favoritos. Sí, señor. Eso es, con los grandísimos canadienses Rush y su álbum 2112. De ahí hemos seleccionado pues la primera canción, que es la que da título al álbum, que es 2112, que es ni más ni menos que la canción más larga nunca compuesta la historia por de Rush. Efectivamente, dura más de 20 minutos y es eso, su canción más larga, y está en uno de los álbumes clásicos, digamos, de la banda. El 2012, el 2112, que supuso un punto de inflexión en la carrera de Rush. Uh-huh. ¿Tú sabes que el ruidillo ese por el que empieza, lo hicieron con un... Es que siempre me he preguntado, ¿cómo harán ese ruido? Pues lo he buscado. Lo hacen con un sintetizador Arp Odyssey y una cinta Ecoplex. No me digas más. Mira, sí, fíjate. Lo hubiera adivinado, casi seguro. Yo lo que te puedo decir de este disco es que Rush venían de una bajona bastante importante. Después de haber sacado el primer disco, el segundo disco, que tuvo así un cierto éxito, parece que con el tercero querían petarlo en plan super progresivo, etcétera. Subcarries of Steel, que posiblemente ha sido uno de los puntos más bajos, no sé si artísticamente, pero desde luego comercialmente, y que ponía en duda la carrera de la banda. Yo creo que comercialmente, porque a mí, por ejemplo, Carries of Steel me encanta también. Pero bueno, en todo caso, 2112 no es un álbum conceptual. Es un álbum que tiene una canción dividida, que es la que os vamos a poner, en varios cachitos, que sí que es una idea muy conceptual que ahora os explicaremos, pero las demás canciones no tienen relación con ello, que es algo que repitieron luego en el Hemispheres, también en el disco Hemispheres. Mi disco favorito de los Rush, Hemispheres. Pues sí, así es. Venían de esta bajona, habían hecho una gira ante la, bueno, cierta indiferencia de la opinión pública. La casa de discos no estaba muy, muy contenta con las decisiones que habían tomado. El hecho de que el disco anterior, Carries of Steel, tenía dos temas muy largos. Pero aún así consiguieron convencerles para hacer una segunda intentona en esta idea de temas largos, y vaya que si eran largos, o sobre todo este del que estamos hablando. Sí, luego la letra pues está inspirada en una novela de Ayn Rand, una novela que se titula Anthem, que en castellano al parecer se tradujo como Vivir. Y parece ser que Neil Peart, que ya sabéis, o si no sabéis, pues os recordamos, os decimos que es el que hace todas las letras en Rush, pues se inspiró en esa novela. Sí, al parecer este escritor era un disidente del bloque soviético, bueno, de origen disidente, americano. Disidente. Lo que les trajo alguna crítica a la banda Rush, hasta el punto de que les llegaron a acusar de ser agentes de la CIA y nazis. Lo cual afectó, ni más ni menos. Afectó especialmente al bueno de Geddy Lee, a bajista y cantante de la banda, básicamente porque es de origen judío y sus padres escaparon de los escaparon vivos de los campos de concentración de exterminio de los nazis, o sea que les tuvo que hacer un montón de gracia este tipo de acusaciones. Me imagino que a Neil Peart tampoco le haría mucha gracia, ¿eh? Pero bueno, digo por cuáles son sus ideas y tal. Os podemos contar un poquillo que, bueno, son siete partes lo que tiene la canción. Siete partes que más o menos vienen a reflejar por lo que contaba Neil Peart y por lo que se veía en un cómic que acompañaba al disco en vinilo original, ¿no? Pues cuenta una historia de ciencia ficción, una distopía de ciencia ficción en la que hay un personaje que escribe un diario y a través de ese diario se nos narra la historia, ¿no? Que es un personaje anónimo que vive en una especie de federación solar dominada por una serie de máquinas que determinan qué es lo que hay que hacer y lo que no por el bien de la humanidad, pero que acaban con toda posibilidad de, bueno, de hacer cosas de manera individual y tal, ¿no? Y de la creatividad, acaban sobre todo con la creatividad, que es al final lo que se refiere la canción. Y la música, esa música prohibida por los curas, siempre sí, los curas, sí. Dando por saco. Los curas, que en este caso son máquinas, pero bueno, no da lo mismo. Bueno, pero están las máquinas y están los curas estos de Syrinx, que son como sus sí, bueno, sí, sus consejeros, ¿no? Sus voceros. Eso es. El protagonista encuentra una guitarra ahí detrás de una ¿cómo se dice? De una waterfall, de una cascada. Encuentra ahí y entonces empieza a aprender a tocarla y a componer y demás. Y ve lo maravilloso que es y se lo presenta a los curas estos, los cuales les dicen que no les haga perder el tiempo, que eso es una mierda y rompen la guitarra y tal. Bueno, en fin, es toda una movida. El pobre hombre ahí pues vuelve otra vez a la cueva y se supone que quizás se suicide, porque ahí hay una interpretación que se puede hacer. En fin. Madre mía. O sea que eso... ¿Y el gran final, cuál es? ¿Tú lo sabes? Pues no, la verdad es que no lo sé. Yo me había quedado con que el hombre se muere. Sí, bueno, no está claro que se muera, pero parece que se muera, ¿no? Hay un rollo ahí como en plan Macbeth, que como que, digamos que se acoge al mundo de sus sueños, algo así, que es como venir a decir que en cierta manera es como una especie de metáfora del suicidio y tal. Uh-huh. Pero el gran final, que se ve reflejado también en el cómic ese, es como que aparece, o sea, hay como una civilización representante de la raza antigua y tal, que se lanza contra esta federación solar y les destruye y tal. Ah, y eso, y esa es la mítica frase del final del disco, que es: atención, sí, a todos los planetas de la federación solar, hemos asumido el control. Eso es, fíjate, todo eso. Por cierto, en la primera parte, en la obertura, a ver si os dais cuenta, hay una adaptación guitarrística de la obertura 1812 de Tchaikovsky. Mira, más ni menos. La voy a cantar. Tariroriroriroritoti, etcétera. Pues nada, os vamos a dejar ya con 2112. Thank you.

fitful sleep. Escape to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? Oh, Y como segunda hemos escogido otro pedazo de clásico, que es el Atom Heart Mother Suite de el disco con el mismo nombre, Atom Heart Mother, de los Pink Floyd, de 1970. Del disco idem de los Pink Floyd. Sí. Otro punto de inflexión. Si los Rush salvaron su carrera gracias a 2112, que supuso su primer gran éxito y que ahora mismo es un triple platino en esos Estados Unidos, Atom Heart Mother no fue menos punto de inflexión para los Pink Floyd. Por cierto, esta fue la segunda canción más larga compuesta por Pink Floyd. La primera fue Shine On You Crazy Diamond, de la cual os pusimos las partes 6 a 9 en el programa anterior. Y la tercera fue Echoes, que hemos puesto alguna vez en el programa. Y esta fue su segunda canción más larga. Pues es que esta es la canción larga seguida más larga, porque Shine On You Crazy Diamond está al principio y al final del Wish You Were Here. Y en este caso a Tom Hermeder ocupa toda la primera cara de este disco y se va hasta pasar los 23 minutos. Es un disco que, bueno, ellos han renegado de él muchas veces diciendo que no les gusta, que les quedó muy mal. Es verdad que la grabación tuvo algunos problemas. Parece ser que, bueno, las partes orquestales que compuso Ron Gessing, pues para llevar el tempo de la canción, parece ser que grababan teniendo que escuchar a la vez la parte orquestal, con lo cual debió haber algún problema en las grabaciones, con los micros, bueno, un lío. Fue un poco de lío de grabación. Atom Heart Mother viene. La grabación de Atom Heart Mother es fruto de la colaboración que Pink Floyd tuvo con Antonioni para su película Zabriskie Point, Effective Wonder. Habían estado 2 semanas en Roma grabando piezas para esta banda sonora. La cosa acabó como el Rosario de la Aurora, porque no se entendían mucho y decían que la Antonioni no le gustaba nada de lo que hacían. Al final acabó metiendo ahí alguna canción de lo que habían hecho ellos y también temas de Grateful Dead y otras cosas, y la película fue un desastre. Y fruto de esas semanas en Roma y de esos ensayos, porque los Pink Floyd son muy de llamear, muy de ponerse ahí, bueno, a ver, ¿tú qué has traído? Venga, vamos a hacer algo con ello. Nos pasamos 4 horas dándole aporreando los instrumentos. Pues salieron algunos temas que fueron aprovechados para Atom Heart Mother. Uh-huh. En concreto, el tema de Atom Heart Mother. Que, ¿sabes lo que pensaban? Cuando David Gilmour les llegó con el tema, ¿sabes lo que pensaron que era? Esto me lo sé, que era una versión de Los Siete Magníficos. Una versión de Los Siete Magníficos o un tema de una peli mala de vaqueros, básicamente, que es lo que vienen a decir. Por cierto, hay 1000 anécdotas sobre este disco y tenemos poco tiempo, pero podemos contar algunas. Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho es que Stanley Kubrick pidió usar para La Naranja Mecánica algunos temas tema en concreto. Y como parece ser que había que hacerle algún arreglo, pues Pink Floyd no dio permiso a usarlo. Y como revancha, cuando Roger Waters le pidió a Kubrick poder usar los audios, los audios de 2001, Una Odisea del Espacio, Kubrick le dijo que montara y pedaleara. Le dijo, ¿dónde la están? ¿Tú te acuerdas de 1970? pues arrea. Pues a mí no, pues si tú no te acuerdas, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo, te quedas con el I'm Used to Death sin los ruiditos de 2001. Efectivamente. Bueno, esta es la famosa portada de la vaca, tío, de eso tenemos que hablar. Sí, era Pink Floyd, lo que querían era tener la portada menos psicodélica, más antipsicodélica posible. Querían tener algo que fuera como súper llano, como algo que no dijera nada. Hiperrealista, por otro lado. Dicen que es la primera portada que aparece sin el nombre de la banda ni el título del disco en su portada. Que a la EMI no le hizo mucha gracia, por cierto. No, a la EMI no le hizo ninguna gracia al principio. Luego, cuando Atom Heart Mother fue el primer número uno en Inglaterra de los Pink Floyd, supongo que pensarían que a lo mejor no era tan mala idea. El caso es que les encargaron a sus amigos de Hipnosis, a Thorgerson y compañía, que les consiguieran la portada más sencilla, más plana, más que dijera menos posible. Y el bono de Storm se fue a la campiña inglesa y la primera vaca que se encontró, que era una vaca... ¿Te acuerdas de qué tipo de vaca era? Una frisona, con un nombre, por cierto. ¿Cómo se llama? Lulu Belter. Lulubert tercera. Qué bonito. Y la verdad es que consigue, para mí, una de las portadas más chulas de la historia del rock. Sí, aunque les presentaron otras dos posibilidades, aparte de la vaca. Lo que pasa es que la vaca fue la que al final fue la elegida. Claro. Las otras las reciclaron. Una se usó en un disco de Def Leppard en el año 81. Y no recuerdo ahora exactamente qué venían esas portadas, pero es una historia. Era en el de Def Leppard un buceador y en la otra sí. Una mujer entrando por una puerta, una cosa así. Eso es la de la puerta, que se usó para otro disco en el 71 de Principal Edward's Magic Theater. O sea que todo eso os podemos contar. Bueno, y el título, Attenheim Mother, que lo sacó Waters de una cosa que leyó así en los periódicos, sobre una, ¿no? Sobre una madre. Una madre embarazada. Una señora que en realidad era madre, entre otras cosas, porque tenía ya 50 y tantos años la buena mujer, y le habían puesto un marcapasos. Con atómico, o sea, que funcionaba con plutonio, alguna cosa así. Y, una movida un poco chunga, ¿no? Y estaban allí a punto de grabar una sesión para John Peel, precisamente, las míticas sesiones de John Peel. Y unos dicen que Ron Gessing, otros dicen... Ron Gessing dice que fue él, al parecer otros dicen que fue otra persona. Estaban leyéndose ahí el Evening Standard y le dijo a Roger Waters, ahí dentro tienes el título de este tema que hasta ese momento se había llamado The Amazing Pudding, el pudding alucinante, que luego se había llamado The Epic, la pieza épica, que se lo había puesto Ron Gessing cuando estaba orquestándolo, y finalmente encontró Roger Waters, aunque los otros ya lo sabían, el titular de esta madre de corazón atómico, que es con el que se quedó el disco y la canción. Bueno, y ya no podemos contar más cosas, tío, porque si no, no oímos la canción. Ya hablaremos de Ron Gessing, que también en algún otro momento que tuvo problemas con ellos. Y con los músicos. Y deciros que el próximo programa, el reto se complica porque solamente habrá un tema. Ya os adelantamos que vamos a hablar poquito. Pues sí, no va a haber más remedio. Así que bueno, aquí os dejamos con Attenheim Mother Suite. Un beso, hasta la semana que viene. Agur.